se ve contenta, pero según la historia cuenta, por la noche se está bien triste. Porque el macho que ella ama no es el que la despiste. Me dicen que se pasa oyendo la radio y viendo televisión, a ver si por casualidad le dedico una canción. No sé qué fue lo que pasó, pero peleábamos por todo y la relación se jodió. Yo me busco otra novia, ella se busca otro novio, pues de obvio que le hacen falta la mamá de bollo. Una vuelta y te la rollo como en los viejos tíos, oyendo a Willy Colonia, esto le llama y te vacía. El volumen a tu frente en el equipo, dile al tipo que los chavos que te da, yo te los quito. Quiero ni que la vida como de esa Frankie Luis, si la ves por ahí, pregúntale y te va a decir si la... Esa sonrisa, el tipo te da de tu peto, vive mi prisa. Tú lo que necesitas son caricias, un helado de vainilla en la paz, en la delicia. Dale un polvo de esos de lo que te envicia. Tiene todos los lujos, pero dice que se olvida de lo material. Cuando se le empujo los moteles 30 pesos, no había mucho cabo, pero el sexo está en exceso. Una bella que te preso, un día despierto, chingando 5, es exceso. Una película es que los nachos están queso, te lo juro por los pesos que siempre pienso en ti. Si la ves por ahí, pregúntale y te va a decir. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no es así, que no es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no es así, que no es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. O sea que por lo menos dale dispensa. Y si la ves caminando por ahí, ¿de qué fue el estudio fui? ¿Qué íbamos a hacer lo mismo? Julio H, el high, y el electric.